Colisión de ejidos de la Costa Grande. Cuando creíamos de que habíamos dado ya un gran paso de desarrollo en este país, después de la masacre del 68, de diferentes golpes que ha dado el gobierno a nuestro pueblo, es grande enumerar las diferentes represiones y masacres a nuestro pueblo, a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos. Los que estamos dentro de este movimiento social, yo creo que no hay duda del lugar en que debemos estar. Hace unos días, después del 12 de diciembre, una persona se me acerca y me dice que no había visto ninguna declaración de parte de nosotros, que de qué lugar estábamos. Cuando la trayectoria a la que hemos enfrentado durante toda una vida, yo creo que no hay duda. Nosotros debemos estar donde debemos estar, y es al lado del movimiento social. Este país ya es necesario que haya cambios, pero cambios profundos. No estamos a favor de ningún partido político, porque solo han servido para eso, para llegar al poder y burlarse de nuestro pueblo. Por eso, le decía yo a unos compañeros que si aquí se hubiera pagado por venir a esta marcha el equivalente a una dieta de un diputado, aquí tendríamos a los diputados, a los funcionarios, porque solo sirven para defender al patrón a quien les pagan. Y siempre así lo han demostrado. No tenemos realmente un gobierno que sea de nuestro pueblo. Por eso estamos en estas condiciones que estamos. Necesitamos educación, necesitamos salud para todo este pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando protestamos porque queremos un presupuesto para el campo, un presupuesto para educación, nos reprimen y nos matan a los compañeros. Creo que a estas alturas ya no podemos confiar en ningún político. Hoy tenemos que buscar realmente en las bases del pueblo un cambio de estructuras políticas y sociales, económicas, porque ya no es necesario ir a las urnas para que lleguen la bola de bandidos a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, a las dependencias. Hoy necesitamos ya, pero ya urge que este pueblo se organice para que luche a favor del pueblo. No esperemos nunca más un respaldo, un apoyo de los diputados. Ellos solo quieren almacenar las fortunas para apoderarse del poder. Por eso, yo sí los invito a todos a que en todas las comunidades, en los trabajos, promovamos la organización, que es la única que va a salvar a este pueblo. Necesitamos impulsar una lucha fuerte en todos los rincones del Estado y del país. Porque no es nada más hoy la muerte de estos dos estudiantes, compañeros. Es la historia de corrupción que hay en este país. Es la historia de represión. Es la historia de tantas muertes políticas. Yo digo que dicen a veces que enfrentamos los delitos comunes, enfrentamos la delincuencia organizada, pero también hoy estamos enfrentando la delincuencia institucional, porque es desde el Estado donde masacra a los estudiantes, masacra a nuestro pueblo. Por eso, compañeros, yo los invito a que sigamos impulsando la organización y que este movimiento no decaiga. Tenemos que hacerlo crecer. Y si le digo una cosa, las injusticias hacen a los revolucionarios. Los revolucionarios hacen la revolución. La revolución transforma el mundo. Muchas gracias.